marcha. ¿Sí? Bueno, soy Fernando, yo trabajo aquí en la Universidad de Granada, pero soy de Córdoba, por eso pues quizá me encargaron y yo me incorporé de manera más tardía a esta parte del proyecto Máquinas de Vivir, a petición del equipo de Pedro G., María y Pepeda. Y bueno, acordamos, la verdad es que yo, mi proximidad con Córdoba, además de haber nacido allí, es un poco que he estudiado bastante, con bastante profundidad la tesis doctoral, las relaciones entre el río y la ciudad, en general y en concreto las de Córdoba y el Guadalquivir. Y a partir de esa experiencia me aproximé, tuve la oportunidad de aproximarme a la realidad de los barrios, de las periferias cordobesas muy próximos al río, y ahí descubrí historias pues parecidas a las que acaba de contar María, ¿no? La relación muchas veces entre una serie de acontecimientos que obligan a ejecutar o a proyectar nuevas ubicaciones en otros lugares de la ciudad. Y entonces voy a contar uno de los tres casos que quiero estudiar en Córdoba. Estos van a ser de arquitecturas de Rafael de la Hoz, que al ser un arquitecto cordobés y pertenecer también por otro lado a todo el movimiento internacional, a la Unión Internacional de Arquitectos, pues tuve la oportunidad de experimentar en diversas situaciones y momentos en la ciudad de Córdoba. En primer lugar, Córdoba es una de esas ciudades, ¿no?, que por su implantación en la antigüedad, en el periodo clásico, en la época romana, tiene una fuerte componente de permanencia en cuanto a la elección del lugar, de su geografía, ¿no? Está en el último punto navegable del río Guadalquivir, aguas arriba, y por otro lado justo alineado en la vertical con uno de los pocos accesos medianamente fáciles de acometer hacia el interior de la península ibérica, hacia el valle del Guadiato, el altiplano. Y entonces ese es un poco una de las razones, o la razón principal por la que allí se estableció y allí permaneció durante tanto tiempo, ¿no? Porque era un lugar de interacción entre las comunicaciones fluviales, la fertilidad del Valle del Guadalquivir y los minerales y materiales del altiplano, del interior de la península, que era tan, tan difícilmente accesible desde la Bética, desde Andalucía. Eso configuró su contorno, el contorno de esta ciudad. Antes hablábamos del dentro y el fuera. Para Roma ya sabemos lo que significaba el estar en la urbis o no. Y Córdoba siempre mantuvo un poco esa silueta en cuanto a su identidad, lo que era estar dentro de Córdoba o fuera de la ciudad. Y de hecho le costó mucho trabajo el afrontar que fuera de esas murallas o de la huella de las antiguas murallas había una ciudad, ¿no? Y si esa ciudad era Córdoba. Tuvo un intento con el planteamiento de ensanche de la ciudad, un poco tardío ya a los propios de la ley de ensanche de finales del 19, que no llegó a ejecutar, aunque sí que dejó una huella en algunas de las barriadas que se construyeron en ese ámbito, ¿no? Que es lo que hoy se llama Ciudad Jardín. Pero no afrontó esa modernidad como muchas ciudades andaluzas, ¿no?, que quizá por no llegar a desarrollar una economía industrial y un desarrollo de una burguesía propiamente dicha, como se conoce en otros lugares, y siguió muy aferrada a lo rural y al latifundio, y no consiguió quizá crear esas energías económicas y especuladoras que en otras ciudades hicieron eclosionar estas ampliaciones de los ensanches. Entonces Córdoba casi llegó al siglo XX con esa silueta romana, prácticamente como lugar al que se llamaba Córdoba, ¿no? Pero de repente se encontró con la realidad, la realidad de los movimientos poblacionales desde la provincia hacia los centros, hacia las capitales, y luego también además otras transferencias que ya sabemos que se hicieron desde Andalucía hacia el norte y otros lugares. Entonces, en el caso de Córdoba, esto obligó de repente a todo un glosario de tipos de barrio, pues desde casas baratas, casas militares, eclesiásticas, luego ya con la ley del suelo, el Instituto Nacional de Vivienda, pues todos estos polígonos, y nos encontramos unos casos muy interesantes. El caso de Córdoba, en el caso de Córdoba, y no lo había dicho hasta ahora, el río Guadalquivir configuró siempre una barrera territorial, y en el caso de la ciudad, pues más aún, y prácticamente no es hasta los años 60 cuando tiene su segundo puente, con lo cual el puente romano siguió siendo en Córdoba como el único punto de enlace de la orilla norte, la orilla derecha, la orilla izquierda, el sur. Así que de alguna manera todo lo que se fue configurando al sur, debajo de este río, pues estuvo bastante aislado y no se consideraba la propia ciudad. Y es uno de los escenarios donde se fueron produciendo ciertos asentamientos chabolistas y de personas que venían del campo para encontrar o para aspirar el poder llegar a la ciudad y a sus servicios y a un puesto de trabajo. Pero claro, esos lugares no se habían ocupado antes, pues también debido a esa proximidad al río y a la peligrosidad que tenía el Guadalquivir con sus grandes crecidas, que hacían que todo ese meandro, que cada vez se iba cerrando más, pues en muchas ocasiones quedara inundado. Estas eran algunas de las situaciones que se podían observar en el entorno urbano y en las proximidades del río Guadalquivir, los ojos de muchos de los puentes, o sea, del puente romano y el puente de San Rafael, que era ese segundo puente que se hizo a finales de los 50, pues estaban habitados por gente, al igual que el meandro del río, la zona de Miraflores, que tenía gran peligro de ser inundado. Se fueron sucediendo una serie de barriadas, como digo, con diferentes promotores y diferentes tipologías, unas que estaban más basadas en una reminiscencia de la vivienda o del modo de vivir rural y regional, y otros que sí que afrontaban el nuevo espíritu internacional, las nuevas tipologías, basadas más en la máquina de vivir, en el concepto de un núcleo técnico y de unos espacios de comunicación, unas optimizaciones y una entrada de luz y ventilación adecuadas. Aquí ya Rafael de la Hoz tuvo la oportunidad de hacer uno o dos experimentos concretos, unas cuantas teselas en la zona del Cerrillo, donde investigó el bloque aislado. Pero luego tenemos otra zona que en Córdoba funciona un poco, eso es otra gran barrera que podéis ver arriba al norte del plano, al norte de esa ciudad y de ese contorno de muralla, que son las vías del tren. Y esa era la otra gran barrera donde se empezaron a producir también una serie de barriadas que estaban aisladas, y donde también Rafael de la Hoz llegó a realizar otro experimento, esta vez ya no tanto arquitectónico, sino también urbano. Se trata de un lugar, lo podéis ver ahí encima, aislado. Tenemos aquí el ratón, esta zona, se llama el Parque Figueroa, que fue todo un experimento de ciudad autónoma, completamente fuera de Córdoba, fuera de la ciudad, y esta sí, además de las propuestas y tipologías arquitectónicas, planteaba una total independencia a todos los niveles. Tenía todos sus equipamientos, su centro cívico, piscinas, y luego estaba rodeada de campo, ¿no?, de actividades agrícolas. Y totalmente aislada de la ciudad, a mucha distancia, se llegaba a través de caminos. Pero la que vengo hoy a contar, todas estas las seguimos desarrollando a lo largo de los próximos meses, y ya las presentaremos en las próximas ponencias que se realicen. Quería hablar de una situación que se produce en el momento en el que viene una de esas grandes inundaciones, que son periódicas, pero hay veces en las que son especialmente graves, ¿no? Entonces, esa inundación que se produce en el año 63, pues arrasa prácticamente con gran parte de las chabolas. No muere mucha gente porque consiguen evacuarlos antes de que venga la gran avenida, pero muchas de las chabolas quedan destrozadas. Bueno, podemos ver prácticamente los ojos del puente romano cubiertos y por detrás agua, ese meandro de Miraflores que fue montado por encima y la ciudad totalmente inundada hacia el sur. Esta es una foto desde la Torre de la Mezquita, y podemos ver también el estadio, el antiguo estadio del Arcángel, también inundado, que estaba muy próximo al río, como una gran piscina, ¿no? En ese contexto tienen que realojar a cantidad de gente, y entonces se decide ocupar unos terrenos precisamente al otro lado de la ciudad, al otro lado de las vías del tren, que es esa otra zona marginal donde los suelos eran más económicos, donde había una distancia suficiente de la ciudad para que no hubiera unos intereses urbanísticos, y eran lugares muy buenos para ubicar ahí a toda la gente que no era importante para ese mercado. Entonces se decide encargar por el Instituto Nacional de Vivienda se decidió hacer el encargo a Rafael de la Hoz, al arquitecto local, y entonces diseñó unos prefabricados con unos paneles muy simples de 4 centímetros de madera prensada y con paneles de fibrocemento de la cubierta, que entonces sabemos que se utilizaban mucho en España. Y diseña unas casas de 45 metros cuadrados que se podían montar en una hora. Y se encargan 3.000 viviendas, de las que se hacen 2.000 y pico en dos sectores. Yo de pequeño, yo la verdad es que siempre estaba habitando, desde que nací, las zonas próximas al río, casi todos los barrios. Ahora mi madre vive ya en el casco histórico, zona río también, que era el único que nos faltaba por habitar. Pero es verdad que la zona norte, tuve la oportunidad de ir a uno de los colegios que había allí y conocí este experimento durante muchos años, porque estas casas se inauguraron por el Instituto Nacional y por toda la comitiva típica del régimen, alcaldes locales y algún que otro ministro. Esta foto puede ser la de cualquier barrio que podamos estudiar probablemente aquí en Andalucía, ¿no? Dos señores enchaquetados y unos más altos y otros más bajitos que van inaugurando los proyectos, ¿no? Y se pasean por ahí y van a encargar leña para que no se mueran de frío estas personas, y la traen y tal, y se hacen las fotos. Y he aquí el resultado, ¿no? Pues esto estaba prácticamente... se colocaron sobre pequeñas bases de hormigón, pero era casi todo tierra y albero, ¿no? Cuando se mojaba, pues, aunque no se inundaba porque no la pusieron al lado de un río, pero era un auténtico barrizal. Esto se pensó únicamente como un alojamiento provisional y desmontable para luego poderse reciclar, que con una duración máxima de 18 meses, y estuvieron al final 30 años allí ubicadas las personas. En principio la verdad es que hubo bastante convivencia durante muchísimos años, pero luego lo que suele pasar, ¿no? A pesar de que había un ecosistema vecinal y reivindicativo, pues al final el abandono de las instituciones municipales, el abandono de la urbanización y de los entornos de colectividad, pues los fue marginando y se fue introduciendo la droga y muchos elementos. En ese sentido, esta era una escena de vida familiar, ¿no? De proximidad y una vida de las calles, ¿no? Entre cada una de las viviendas podemos ver, ¿no?, cómo se han ido haciendo esas baldosas de hormigón, esas canaletas para evacuar el agua, y la verdad es que las escenas son... Poco a poco se fue deteriorando y fueron cambiando los vecinos. El barrio tenía cuatro zonas, se llama con los nombres tan bonitos de ABCD, ¿no?, que luego la gente pues directamente los abandonó, ¿no?, como concepto de división del espacio y organización del espacio. Y no fue hasta la buena entrada de la democracia y las primeras alcaldías de Córdoba donde se empezaron a crear ciertas iniciativas, ¿no?, de organizar algún espacio público ya para el barrio, para la zona de las Margaritas y Moreras. Y posteriormente se acabaron demoliendo las casas y se reubicó a la gente en viviendas en altura, cosa que fue muy polémica porque ya sabemos que esos ecosistemas vecinales son muy delicados y muchas veces no se llevan bien con ese tránsito hacia tipologías más compactas o que se desarrollan en vertical. Aquí está el segundo alcalde de Córdoba después de Anguita, que fue Herminio Trigo, inaugurando uno de los primeros espacios que digo, una de las primeras plazas que se hicieron en el barrio. Y esta imagen anterior era la de una de las peñas en Córdoba. La verdad es que no se puede entender la Córdoba, quizá la actual un poco más, pero la Córdoba de los 80 y los 90 sin las peñas. Córdoba ha funcionado con peñas y cualquier cosa que se ha querido hacer, modificar o plantear ha tenido que pasar por la aprobación de las peñas, de la Federación de Peñas y de todo esto. El propio Julio Anguita, cuando ahora ha hecho alguna entrevista en los últimos años y se le ha preguntado sobre su etapa de la alcaldía, que es sobre algo sobre lo que no se le suele preguntar mucho, al menos en las entrevistas, él dice que no se ganó esa alcaldía precisamente por vender los valores comunistas, sino por entablar una relación muy fraternal con cada una de estas peñas, ¿no?, y convencer de su programa a programa, pues puerta a puerta, y en estos lugares en los que casi toda la organización de distritos y barriales y de calle en Córdoba tienen lugar, ¿no? y ahí es donde también quiero profundizar un poco a partir de ahora, para ver la relación entre los barrios, la gestión y cada uno de los acontecimientos. Y nada más, muchas gracias.